Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿O qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Comencemos como esta semana corresponde. Una semana pero absolutamente tomada por las mujeres. Debe ser más tiempo que una semana, pero bueno, fue esta semana donde se produjeron una cantidad de movilizaciones a lo largo del país que impresionaron a muchos nuevamente, cuando ya habían demostraciones anteriores que mostraban a la mujer ya en una condición de movilización en busca de resolver los problemas que le afectan, que no son pocos en una sociedad machista que le cuesta avanzar hacia la integración total y le cuesta reconocer a la sociedad en general que el papel de la mujer es fundamental. Una movilización importantísima, impresionante para algunos, no solo en Santiago, sino que a lo largo de todo el país, y por supuesto tiene a las mujeres hoy día, como dice un amigo que lo hace un poquito en tono jocoso, dice, las mujeres hoy día están empoderadas. Y de verdad que están empoderados cada vez más. Así que, por lo tanto, felicitamos a las mujeres por su jornada, que no debe ser solo de un día, que no debe ser solo de una semana, sino que debe ser del conjunto de la vida de las sociedades en el mundo. Así que, un abrazo a todas las mujeres y, por supuesto, felicitaciones. Y de inmediato partimos entonces con Javiera Reyes, que regresó. Sí, bueno, primero saludarlos a todos, a todas, muy contentos obviamente de partir este programa con un énfasis en particular a lo que fue la marcha del día viernes en la tarde-noche. La verdad es que fue una marcha bastante especial, de aquellas que uno se da cuenta de inmediato de que está repleto porque no avanza la marcha nunca, porque hay mucha gente. De estas marchas donde realmente no cabe pero ni un alfiler más en lo que fue la movilización, y yo diría también con una característica que no siempre se ve en las movilizaciones sociales, que uno efectivamente podía palpar de forma muy fácil que eran las familias las que estaban presentes, eran las hijas con las mamás, con las sobrinas, con las hermanas, con las primas, que se pusieron de acuerdo para salir a apoyar esta movilización y esta huelga, la huelga va, era el concepto, del día 8 de marzo, en este Día Internacional de la Mujer, gigantesco, insisto, aquí en Santiago, también se replicó en otras capitales de Latinoamérica, del mundo también, y creo que también viene a mostrar la necesidad que sigue habiendo de organizarse por parte de las mujeres que vivimos en esta sociedad patriarcal, pero donde no solamente todo es hablar de lo malo, digamos, que tiene esta sociedad y de las consecuencias que aquello produce, sino que también el cómo hoy día se pasa a la ofensiva con organización y con lucha, donde no puedo tampoco dejar de recordar a quien ha sido vivo ejemplo de ello, donde también esta semana se cumplen 14 años de su partida, que es Gladys Marín, una gran mujer luchadora, donde creo que aquellas, digamos, situaciones y coincidencias de la vida hace que sea bastante simbólico que en este tiempo, en esta semana puntualmente de lucha para las mujeres, también la podamos recordar a ella como ejemplo vivo de la necesidad de luchar, de luchar por todas las causas justas del mundo, pero también de abrazar la lucha de las mujeres y de todos aquellos no privilegiados por esta sociedad patriarcal, donde, dígase de paso, no solamente estamos las mujeres, sino que todo aquel aquella persona que no encaja, digamos, con este concepto de masculinidad que históricamente ha sido realzado, también es desfavorecido, y eso también incluye no solamente aquellas que nacimos mujeres. Así es. Don Patricio Palma, ¿cómo vio usted desde la perspectiva de los varones la actividad de las mujeres, que fue realmente impresionante a lo largo del país? No solo, vuelvo a insistir, en el caso de Chile, no solo en la capital. Buenos días, amigas y amigos de la radio. Yo creo que hay que hacer algo más que felicitar a las mujeres. Yo creo que debemos felicitarnos todos, porque el país se movilizó, el país se movió. Ocurrió algo muy importante. Yo creo que es la concentración de masas más relevante de los últimos tal vez 30 años. Solo comparable a las más altas expresiones del movimiento del 2011. Solo comparable a alguna de ellas. Y si uno hace un pequeño cálculo pensando en el largo de la marcha, que dicen que son casi 4 kilómetros, y le pone 20 metros de ancho, o le pone 40 metros de ancho, si le pones 40 metros de ancho, ya tienes 300.000 personas por lo menos, ¿no? Y estaban bien apretadas las personas, como recordaba aquí Javiera, y entonces uno puede decir que son más de 300.000, aunque la intendencia haya dicho solamente 200.000, ¿no? Y eso en nuestro país hoy día es una concentración, una expresión ciudadana extraordinariamente relevante. Yo creo que el gobierno acusó el golpe y cambió su discurso al día siguiente. O sea, realmente daba pena, pero en realidad da risa o da molestia escuchar a los próceres del gobierno, partiendo por el presidente, felicitando a las mujeres, adhiriendo a su causa, manifestando su completo acuerdo con las demandas que estaban presentadas. A ver, ¿cómo es la cuestión si yo escuché clarito a la ministra, al presidente y a otros altos dignatarios del gobierno que esto no tenía sentido, que el gobierno estaba haciendo todo esto, que para qué hacer una demostración, para qué hacer un llamado a la huelga, por qué levantar consignas que pertenecen a la oposición? La instrumentalización, ¿no?, de la causa feminista. ¿Por qué instrumentalizar una cosa feminista? A ver, todo eso se fue desbaratando con el curso de las horas, a medida que llegaba gente a la Alameda, y conformó ese final de un día de acciones de las mujeres por reivindicaciones que son la expresión de la lucha contra el régimen patriarcal, como recordaba aquí Javiera, pero que se expresa al final en las grandes consignas políticas del país. Y yo creo que nosotros tenemos que ser claros en esto. El movimiento feminista es un movimiento de un carácter fuertemente político, porque no se trata solamente de regular el uso de los piropos, con todo el respeto que esto me merece. Se trata de que la mujer, para tener una igualdad de posición frente al hombre en la sociedad, debe tener derechos similares a los del hombre en aquellas cosas que son propias del régimen social, como por ejemplo el trabajo, ¿no? Y la mujer es discriminada en el trabajo, pero evidentemente que sí. Tiene una brecha laboral de salarios, tiene una brecha laboral de posiciones, no asciende en la escala laboral y no llega a todos los lugares en que se requiere trabajar. Y entonces es una reivindicación política, ¿no?, y que tiene incluso incidencias en la situación económica del país. Ese es un puro ejemplo de todo lo que la mujer tiene que recorrer como camino hasta alcanzar la plena igualdad de derechos, que se va a expresar también, por cierto, en la igualdad de los derechos de género. Pero hay un derecho de vida social, de vida económica, política, que ha sido reclamado desde hace mucho tiempo. Y yo quiero decir aquí con mucho respeto que junto a este movimiento extraordinariamente relevante del 8 de marzo, bueno, a mí me trae a la memoria lo que han sido las expresiones más nobles de este movimiento de las mujeres durante la historia del país. Escuchaba a Teresa Valdés, una de las dirigentes de la coordinadora, el otro día recordar la acción de Elena Cafarena, de Amanda Labarca y de otras feministas chilenas que lucharon desde el MEMS en los años 30, ¿no? Y yo podría agregar a las mujeres que combatieron en las calles, como Ramona Parra en los años 40. Y bueno, tú, Javiera, recordabas la lucha de Gladys más recientemente. Entonces, esto no parte hoy día, pero hoy día sí tuvo una culminación en esta marcha del 8 de marzo, de un despliegue extraordinario que se hizo transversal. Y esta transversalidad, esta masividad y este carácter político de las demandas es lo que tiene tremendamente inquieto a los que mandan la sociedad patriarcal, porque tampoco se puede decir todos los hombres tienen las mismas posiciones. Una cosa es el hombre que es compañero de trabajo de la mujer que reclama un salario, y otra cosa es el hombre que niega un salario equivalente al del hombre a la mujer cuando es dueño de una empresa. Veámoslo con el carácter de clase que esto tiene, como todos los llamados problemas globales. Así como el problema de la migración tiene un carácter clasista, y más claro que quedó esto en Chile durante este año con la discriminación entre blancos y negros, entre haitianos y venezolanos, el problema de las reivindicaciones de la mujer también tiene, como es un problema global, también tiene un carácter de clase, aunque se intente invisibilizarlo, lo cual no le quita un ápice de la legitimidad a todas las demandas que las mujeres han planteado y han puesto, ya no en la mesa, las han puesto en la calle. Entonces yo me alegro mucho de lo que ocurrió este fin de semana en Santiago, en el país, y por qué no decirlo también en muchos lugares del mundo. Sí, mira, justamente en relación a lo que mencionaba Patricio, yo quería hacer un punto, porque finalmente el feminismo, el movimiento feminista, la lucha de las mujeres, busca ser una lucha emancipadora, liberadora. ¿Y por qué traigo esto, que quizá puede parecer muy obvio, por qué lo pongo sobre la mesa? Yo creo que justamente hay un debate importantísimo dentro del contexto de esta movilización, que por ahí hay algunos que están intentando sacarle, como se dice en palabras bien chilenas, el poto a la jeringa. ¿Y a qué me refiero? Justamente en esta característica liberadora, emancipadora de la lucha de las mujeres, lo que no se busca, o lo que muchas no buscamos, es que esto termine y se traduzca en que aquellas mujeres ricas de privilegio tengan los mismos privilegios que los hombres de su misma clase, y que, por tanto, tampoco buscamos que aquella mujer que no tiene privilegios en esta sociedad tenga los mismos derechos, por decirlo de alguna manera, que aquellos hombres que tampoco gozan de una situación de privilegio en esta sociedad. Eso es lo que no se busca a través de aquel feminismo justamente emancipador y liberador. En este sentido, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque hay una construcción que en base a la sociedad capitalista hoy día, con una expresión neoliberal, que justamente tiene como centro esta contradicción entre capital y trabajo, pero donde cuando esto empieza, digamos, a desarrollarse hace varios cientos de años atrás, donde una de las condiciones estructurales que también tenía esta sociedad y esta contradicción guarda relación con esta diferencia estructural entre hombres y mujeres, y con esto voy cerrando la idea. Entonces, hoy día hay algunos que están preocupados de que esta contradicción que se empieza a develar a través del movimiento feminista, que cuestiona también esta sociedad de clases, el punto en el fondo guarda relación con que cuando uno, digamos, mueve uno de los pilares, por ahí hay otros que están preocupados de que la estructura de esta sociedad también les vaya a tambalear. Y con esto me refiero, obviamente, aquellos que gozan del máximo privilegio en esta sociedad. La editorial del Mercurio del día 8 de marzo lo decía con muchísima claridad: aquí hay algunos que están intentando cuestionar todo el modelo a raíz de la lucha feminista, siendo que, dice, obviamente ellos lo planteaban como que estaban absolutamente de acuerdo con todas las reivindicaciones de igualdad y la lucha de las mujeres, que eso era como lo más obvio, y también la editorial de La Tercera del día de ayer, que venía a plantear un poco lo mismo. Entonces, creo que también ahí hay que ser bien claro y bien enfáticos con que hoy día lo que no buscamos es que aquellas mujeres de privilegio tengan los mismos derechos que los hombres de su misma clase, ni que tampoco aquellas mujeres de situaciones no favorecidas, aquellas mujeres de la clase trabajadora de este país tengan los mismos privilegios que los hombres de la clase trabajadora, sino que aquí lo que se busca es un feminismo también desde el punto de vista de clases, que sea capaz de cuestionar todo tipo de privilegios y que sea realmente un movimiento emancipador y liberador. Muy bien, Javiera Reyes. Estamos ya en contacto con la diputada Claudia Mix, diputada del Partido Comunes, que además representa las comunas muy grandes: Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. ¿Cómo está, Claudia? Gusto saludarla. ¿Aló? ¿Aló? Se nos cortó la comunicación. Un problema técnico. Se nos cortó la comunicación. Estamos tratando de conectarnos con la diputada Claudia Mix. Estábamos conectados, de hecho, y se produjo un corte en la comunicación. De repente los teléfonos juegan un papel así como de interventores de la conversación. ¿Por qué será? Puede ser, pero yo creo que estábamos hablando de un tema, Julio, realmente muy relevante, que es tratar de entender bien en qué consiste este movimiento. Estamos reconectados. Social. Y creo que Claudia Mix es una muy buena exponente del momento, y bueno, aquí estamos con ella. Diputada, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Ahí sí. Se nos cortó. Se nos cortó justito cuando ya íbamos a comenzar la conversación. Escuchando atentamente acá ahí a la compañera, comparto plenamente los argumentos que planteaba a propósito de la tremenda marcha. Así es. De la que fuimos, por supuesto, parte. Claudia, es que es precisamente cuando ustedes, su partido, tiene dos diputadas. Sí. Y son dos mujeres. O sea, hubo una integración muy importante al Parlamento por parte de lo que ustedes como partido lograron. ¿Cómo ha sentido toda esta integración que ustedes han tenido al Parlamento, a la política más activa desde el punto de vista de la nomenclatura, llamémoslo así, porque ustedes venían haciendo política desde mucho antes? Pero bueno, ¿cómo lo sienten ahora a partir de también de todas estas movilizaciones tan grandes a lo largo del país? Yo creo que efectivamente lo que está pasando es lo que debería haber siempre pasado, ¿no? Estuvimos marginados del acceso al Parlamento, todavía estamos marginadas del acceso a otros poderes del Estado, y claramente lo que está pasando, no hay que desconocer que gracias a la modificación del binominal pudo entrar una tercera fuerza que defiende sus principios básicos, el feminismo. Recuerden que nuestra candidata, ex candidata presidencial, hablaba de que íbamos a hacer un gobierno feminista. Por tanto, lo que está ahí allí representado somos la bancada de hecho que tiene más mujeres en el Parlamento. Lo que está ahí representado es la fusión, la unión, la consecución, la trayectoria de muchas luchas en distintos ámbitos. Camila Roja, mi compañera de partido, también diputada del Distrito 7, ella viene de una trayectoria estudiantil, mi trayectoria es distinta, pero también tiene que ver con luchas de mujeres, las poblaciones, los sindicatos. Por tanto, para nosotros esta suma de voluntades políticas hoy día vienen a aportar a la construcción de un Chile mejor, no hay duda de aquello, y lo que está sucediendo en el Parlamento muestra eso. Es primera vez que se hace un acto de conmemoración del Día de la Mujer en el Parlamento, con la envergadura que tuvo el día miércoles, por haber tenido dos días seguidos de conversatorio de temas de violencia, de feminismo, del acceso a la mujer a la política, tanto en el Senado como en la Cámara. Claramente estamos marcando pauta, nunca jamás había avanzado tan rápidamente en proyectos de ley, no solo debatirlos, sino que también despacharlos. Esperamos que en el Senado tomen vuelo y terminen aprobándose luego este año proyectos que afectan directamente a la vida de las mujeres. Ahora, yo escuchaba atentamente a quien entrevistaban antes que mí respecto de cómo hoy día salimos a cuestionar el modelo. No hay que olvidarse que el patriarcado finalmente es una herramienta opresora del capitalismo, por tanto es lógico que estemos cuestionando las estructuras del modelo, no hay duda de aquello, no. Toda nuestra discriminación, violencia, abuso, acoso, abandono que hemos vivido, la mayoría de las habitantes de este país, y somos el 50% más uno de la población, lo que hemos vivido no es casualidad, es un resultado de una política económica, social, discriminadora, que se ve marcado fuertemente en la vulneración de nuestros derechos en todos los ámbitos. Podríamos tener una lista larga de muestras de donde nosotras hemos sido abusadas, discriminadas, no solo nuestros sueldos, sino que nuestra relación con todos los derechos, en el ámbito de la salud, el acceso a la vivienda, en las pensiones, ¿verdad? Así que claramente es un cuestionamiento a la estructura del modelo, de eso no cabe duda. Así que si lo están leyendo así, desde el Mercurio, desde otro ámbito de la política, me da mucho gusto que finalmente están entendiendo de qué se trata el movimiento feminista. Como decían por allí personeros de gobierno que no tenía nada que ver con cuestionar los sistemas de salud y de pensiones, no, están muy equivocados. Sí tiene que ver, es una profunda desigualdad que hoy día las mujeres somos capaces de visibilizar, unidas, marchando, organizadas. Así que estoy muy, muy contenta por todo lo que sucedió el día viernes y los días previos, porque acá nomás en Maipú tuvimos una marcha de más de 600 mujeres en la previa de lo que sería el día viernes, y también fue histórica. Diputada, bueno, un gusto saludarla, pero usted representa... Todavía estoy emocionada por eso, disculpen. usted es diputada por un distrito que integra comunas de Santiago, en donde la presencia popular es muy significativa, y que son comunas muy distintas, como es el caso, para contrastar, de, bueno, Maipú o Quilicura, la una... más bien una ciudad cercana a Santiago, la otra una comuna que se ha desarrollado industrialmente, o Tiltil, en donde predomina todavía el campesinado. ¿Cómo se expresan en su distrito, que es un distrito tan importante, estas reivindicaciones de la mujer que integran la necesidad de la igualdad de género con las demandas sociales que afectan particularmente a la mujer? ¿Cómo lo visualiza en comunas tan distintas como las que están en su distrito? Sí, por supuesto, son muy diversas, muy distintas, muy distantes también. La verdad que después uno, cuando está en el territorio, se da cuenta de lo compleja que es esta división administrativa. Es muy, en términos no solo de los tiempos, más que los recursos, los tiempos para poder llegar a todos los lugares que uno quisiera llegar. Pero hay algo que es común. El feminismo no es un acto individual. El feminismo es un acto colectivo, solidario, de empatía, y las mujeres eso lo sabemos muy bien. Efectivamente hay un origen campesino también en la comuna Maipú, hace 30 años ya todavía era una comuna campesina, y he vivido toda la vida acá, y claramente hay un origen similar en casi todas las comunas, más allá que hoy día ya sean ciudad o que estén más urbanizadas. Claramente la realidad que viven las mujeres, niñas, jóvenes de los sectores rurales más postergados, es más compleja en todos los ámbitos del acceso a los derechos. Nosotros creemos como partido, y también estamos defendiendo esa tesis, que existe un feminismo popular, un feminismo que es natural a la mujer. La mujer en las poblaciones, cuando tiene que salir a trabajar, le encargan sus hijos a la vecina. Cuando la mujer que está detenida en las cárceles por microtráfico, son las compañeras del barrio quienes le cuidan a los niños. Así es una solidaridad natural. Nosotros esperamos que en estos procesos de transformación y de participación de las mujeres, en lo que se nos viene, porque a mí no me cabe duda, y la esperanza que tengo, si estamos nosotras, si las mujeres participan de la forma en como lo hemos demostrando este último tiempo, no me cabe ninguna duda que tenemos esperanza, porque los cambios vienen, de todas maneras. Somos las que estamos empujando las transformaciones. A mí lo que me gustaría ver, y para eso estamos trabajando, es que haya más mujeres del sector popular, que haya más mujeres de los sindicatos, que haya más mujeres que hoy día sufren la violencia de manera mucho más radical e invisibilizada como las mujeres de los barrios. La mujer, la violencia que viven, que vivimos, que yo lo viví hace 30 años, 31, vaya a ser más exacto, la edad de mi hijo mayor, la violencia ginecobstétrica que se viven, aunque lo tratan de negar desde el Colegio de Matrona, y creo que es un error de parte de su presidenta, existe una violencia ginecobstétrica en los hospitales públicos de nuestro país. Hay ya registros de muertes de neonatales, hay registro de daño irreversible en las mujeres. Entonces hay cosas que hay que empezar a visibilizar como tipo de violencia que hemos vivido en las mujeres por décadas. Y hoy día es el momento. Y esas violencias también son estructurales. Porque cuando nosotros preparamos este proyecto de ley del parto respetado y en contra de la violencia ginecobstétrica, nos basamos en varios estudios y uno de ellos nos mostraba cómo las mujeres jóvenes con baja escolaridad y pobres de este país sufrían más violencia que aquellas que iban a parir a las clínicas privadas que tenían alta escolaridad y que tenían recursos. Por cierto, siguen siendo entonces un problema estructural. No todas las mujeres la violencia la viven de igual manera. La violencia ginecobstétrica, la violencia salarial, la violencia intrafamiliar, más allá que efectivamente haya mujeres de estratos altos que sufren violencia de parte de sus parejas, sus cónyuges, eso no nos cabe duda. Pero hay más herramientas para poder salir de ese círculo. Para las mujeres pobres no, dependen también económicamente de ellos. Entonces, claramente la violencia que viviría la mujer, la discriminación, la marginación, es un problema estructural. Y sucede en el país, por cierto, sucede en mi distrito, que hay una variedad de territorios y, por cierto, de mujeres que viven distintas realidades, de campesinas, de ciudad. Hay muchos migrantes también en este distrito. Hay que recordar que en Quilicura, Estación Central, hay una cantidad importante de haitianas, de venezolanas, que vienen de orígenes distintos, que vienen a aportar también a la discusión y al enriquecimiento del debate cultural, pero que lo están pasando mal a la hora de acceder a derechos, ¿no? Así que tenemos harto trabajo que hacer. Nosotros nos hemos enfocado este año sobre todo a fortalecer el equipo territorial para precisamente llegar a todas las organizaciones, a todas las comunidades de mujeres en los distintos lugares del distrito. Claudia, te saluda Javiera Reyes. Primero que todo, agradecerte el contacto telefónico con el programa Domingo Sin Restricción de La Nuevo Mundo. Extenderte también un saludo a ti y a tu compañera de partido, Camila, con quien a mí en lo personal me tengo harto cariño porque muchas me tocó compartir con ella la fecha. Te lo voy a dar. Y mira, yo concordando, digamos, con lo que decías, quería preguntarte, a raíz de las declaraciones del mismo presidente de la República y también de la misma ministra de la Mujer de su gabinete, que la verdad han sido bastante cuestionados porque, digámoslo en palabras coloquiales, se dieron una vuelta de carnero más o menos entre el día viernes y el día sábado, digamos, ex antes marcha y post marcha. ¿Qué lectura haces tú de la vuelta de carnero, por decirlo de alguna manera, que tuvo el gobierno y donde ellos han tenido digamos una actitud bastante soberbia en función de en el fondo argumentar que ellos están, digamos, como con una agenda de género lo más avanzada posible, poco menos, y que dado eso, digamos, las mujeres no tendrían la justificación como para haber convocado la huelga que se convocó? Bueno, nosotros lo hemos conversado varias veces, incluso con la ministra en la Comisión de Mujer, de la que soy parte, en la Comisión de Salud, que también hay varios proyectos allí. Le hemos pedido reiteradas veces que le pongan urgencia a proyectos que tienen que ver con reivindicaciones propias a las mujeres y no hemos sido todo el rato escuchadas. Yo creo que ya claramente la crítica es transversal, parece un poco abusivo, ¿no? Eso, y aprovechándose de este gran momento del movimiento feminista, es decir, que siempre estuvieron apoyándolo. Todos sabemos que no hay mucho que darle vuelta allí, se están subiendo a un carro que no les corresponde, pero nos gustaría que, ya que están en la etapa de reflexión, pudiesen efectivamente ponerle urgencia a aquellos proyectos que para nosotras las mujeres tienen una tremenda importancia. Hay varios proyectos durmiendo en el Senado. Nosotras hicimos con la bancada feminista de la Cámara de Diputados un digamos, un acto, un ejercicio de presión en el Senado el día jueves. Despedimos, les entregamos a todos los senadores un dossier de los de ocho, elegimos ocho proyectos que están durmiendo en el Senado, para que le pusieran urgencia, que le, los pusieran en prioridad. Nosotros esperamos que, si efectivamente este gobierno, la ministra, quiere darle prioridad, quiere sentirse parte de esto que está pasando, a pesar de que ellos cuestionan el que nosotros cuestionemos, valga la redundancia, lo cultural, es que ojalá le pongan urgencia a estos proyectos, como la ley Gabriela, por ejemplo, que la despachamos de la Comisión de Mujer, que crea un nuevo tipo penal en el caso de los femicidios, que le den urgencia a la ley integral contra la violencia de la mujer, ¿verdad?, para que todas tengamos efectivamente el derecho a vivir libre de todo tipo de violencia. Y hay ocho proyectos hoy día que están ahí solicitados en el Senado para que le den prioridad, y hay otros que están en las distintas comisiones de la Cámara, y esperamos que, bueno, que ellos demuestren su compromiso, al menos en el Parlamento, con estos proyectos que nos pueden asegurar de una forma u otra avanzar en derechos. Nosotros despachamos desde la Comisión de Salud también la ley de amamantamiento libre. O sea, hay varias opciones, quizás no las van a poner todas, pero si ellos quieren efectivamente sumarse a este carro de la victoria, que al menos lo demuestren con hechos, no con palabras. Digan, mira, desde mañana ponemos urgencia a estos proyectos, ponemos nuestra mejor disposición. Nosotros esta semana también despachamos, por lo menos desde la Comisión de Mujer, la ley de las cuotas de participación de las mujeres en las próximas elecciones municipales, de concejales, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Y subimos el porcentaje, salió aprobado con un 50%, ya no la cuota del 60-40. Los límites hay que ir corriéndolos, ¿verdad? Nosotros somos las que tenemos que ir empujando esos límites. Y esperamos que se discuta en sala a la brevedad y que efectivamente el proyecto salga con ese porcentaje, porque creemos que es fundamental para poder elevar la representación hoy día en espacios municipales de las mujeres, en los territorios. A nadie le cabe duda que somos las mujeres quienes empujamos las organizaciones sociales en los territorios, que dirigimos las juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, comités de adelanto, etcétera, y que llegado el momento de asumir responsabilidades políticas, algo pasa allí entre el partido, la ley, los intereses, etcétera, que no son las mujeres las que llegan a ocupar esos cargos de representación. Nosotros esperamos que esta ley que ya despachamos desde la Comisión de Mujer logre ser aprobada, por supuesto, antes de las próximas elecciones, y que permita a más mujeres de los territorios, a mujeres populares, a mujeres que representan el mundo social, popular, sindical, a ocupar esos cargos de representación, que sean de los territorios, que no sean impuestos desde afuera. Así que, bueno, si efectivamente el gobierno y la ministra quieren aportar en esta construcción de una sociedad mejor, con mayor participación de las mujeres, tienen una infinidad de posibilidades de tomar cualquiera de estos proyectos de ley y darle urgencia, ponerlos en prioridad. Por tanto, nosotros hoy día esperamos acciones, la gente espera acciones. Están un poquito aburridos de los discursos, estamos un poquito aburridas de los discursos que no conducen a nada. Nuestra labor hoy día en el Parlamento, a pesar de que somos nuevas, que ha sido un proceso de aprendizaje, por cierto, tenemos súper claro para qué fue que nos escogieron, para qué fue que nos dieron la oportunidad de representarles. Y en eso esperamos estar a la altura estos 4 años. Estamos conversando con la diputada Claudia Mix, diputada de comunas muy importantes de la capital, de la región metropolitana, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. ¿Está cumpliendo el gobierno su primer año, en el segundo mandato de Sebastián Piñera? El ministro del Interior, en unas declaraciones que acaba de hacer a la prensa en el día de ayer, dice que este es el mejor primer año de un gobierno en lo que ha ocurrido la transición, dice. ¿Usted podría hacer una evaluación así rápida de lo que ha sido este primer año de gobierno de Sebastián Piñera? A ver, yo creo que hay hartas cosas que decir. Nosotros hemos evaluado los primeros 100 días, no cumplió con todas las promesas que ofreció. El otro día leíamos el porcentaje de cumplimiento a su programa. Pero yo creo que efectivamente para ellos son cifras positivas para el gobierno, para la derecha. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente han podido gobernar a base de reglamentos, han podido gobernar a base de instructivos, pasando a llevar el Congreso a la hora de debatir y votar leyes. Finalmente han estado gobernando por el lado, han dependido de un tribunal constitucional que siempre hasta ahora ha sido el defensor de los intereses de los poderosos, por tanto, obviamente ha estado del lado de ellos. Y por otro lado, y fue una de las cosas que como Frente Amplio obviamente denunciamos, visibilizamos, era que lograron efectivamente contar con la votación de un sector de la oposición que aprobó la mayoría de sus proyectos. Hubo muchos proyectos que presentó el Ejecutivo, otros que eran mociones, que volvió a levantar con algunas indicaciones y que favorecían los intereses que este gobierno busca, ¿no? En eso no hay discusión. Entonces, claramente, las cifras que ellos sacan son positivas para ellos en la medida que lograron avanzar en leyes, lograron instalar una forma de trabajo con algunos parlamentarios y el resto de la oposición, incluido el Frente Amplio, por cierto, quedamos muchas veces de manos atadas frente a proyectos que nos parecían discriminatorios, segregadores, como la ley de migración, y por supuesto que en eso nos ganaron, no hay que negarlo. Son proyectos que nosotros sabemos que en esta agenda antiderechos, antidemocrática que ha instalado el gobierno, nos sacaron ventaja. O sea, una ley de estatuto laboral joven que lo único que va a hacer es precarizar aún más la vida laboral de nuestros jóvenes y en general de los trabajadores, no pudimos ganarla porque hubo un sector de la oposición que negoció con ellos. Entonces, nosotros de verdad estamos esperanzados como Frente Amplio, nosotros como comunes, de que este año efectivamente podamos responder a la ciudadanía cuando mayoritariamente constituyó un parlamento de oposición, porque de eso no hay que olvidarse. Aquellos que han, durante el año 2018, votado con el gobierno, están traicionando el voto popular, porque la gente les votó porque eran acompañantes o listas de Guille, estoy hablando específicamente del Partido Radical y la Democracia Cristiana, que se supone que apoyaron la candidatura de Guille, ¿no? O de Carolina Goy, etcétera. Entonces, hay una traición al voto popular aquí. Yo no sé si ellos logran dimensionar el costo de lo que eso significa. Entonces, para la ciudadanía hay un parlamento de oposición, pero en la práctica durante el 2018 no fue así. Entonces, claro, yo puedo decir que es un gobierno antiderecho que ha asegurado durante el 2018 los intereses de los más poderosos de este país, que ha influido en las decisiones en ámbitos como el Tribunal Constitucional y otros tribunales, pero en lo que no nosotros hemos podido como oposición y como Frente Amplio revertir esa situación, porque somos minoría, porque en realidad la oposición dentro del Parlamento ha sido minoría. No tenemos más de 53, 55 votos duros que efectivamente resisten el avance de propuestas y de leyes que van en contra de los derechos de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, de quienes votaron por nosotros. Así que tenemos la esperanza de que en 2019 podamos avanzar de distintas formas. Si vienen proyectos importantes, la reforma tributaria que está impulsando el gobierno, viene la reforma previsional, laboral, que por supuesto no podemos permitir que se retroceda más en derecho a los trabajadores, y con C necesitamos ser mayoría, no hay de otra forma. Por más que le demos vuelta, el gobierno tiene alguna herramienta para poder revertir esos votos, y es lo que nos preocupa. Así que aprovecho también de hacer un llamado para que también los ciudadanos le exijan a sus parlamentarios, por los que se eligieron, por los que votaron, que hagan la pega, que les representen. Estamos hoy día con el tremendo problema de los medidores de luz, ¿ves? Y también, bueno, la gente hoy día se siente engañada, traicionada por los parlamentarios a quienes escogieron. Nosotros todavía no llegamos a esta votación, digamos 2 meses después del Parlamento, pero es un tremendo lío. Entonces, cuando no se leen los proyectos, cuando no se está leyendo también cuál es el fin último de un proyecto de ley que termina beneficiando a los empresarios en vez de a los usuarios, de verdad que es preocupante. Entonces, yo creo que, claro, ellos sacan cuentas positivas de su primer año porque lograron meter todos sus proyectos que controlan a los estudiantes dentro de los establecimientos, que le ponen restricciones a la participación laboral, que restringe los derechos a los jóvenes cuando trabajan y estudian, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi percepción es que ellos no han cumplido con lo que le prometieron en forma populista al pueblo y a la ciudadanía en términos de aumentar los empleo, de asegurar, como siempre, parte del discurso, seguridad social, etcétera. Hoy día tenemos las mismas listas de espera, tenemos la misma gente esperando por ser atendida, tenemos un aumento de VIH, a propósito impulsamos la comisión investigadora de VIH por el grave aumento de la crisis sanitaria que estamos viviendo respecto de VIH, y tenemos un ministro que no asista a las comisiones a dar explicaciones. Entonces, de verdad, si uno lo ve en el detalle, efectivamente ellos no han cumplido, pero no les ha ido mal, y no les ha ido mal porque han contado con los votos en el Parlamento, han contado con el Tribunal Constitucional, que es el guardián de los intereses de los poderosos, y han sacado reglamento tras reglamento y han gobernado de esa forma. Así que esperamos, y tenemos nosotras también un tremendo desafío como parlamentaria y parlamentarios, que este 2019 no se lo hagamos tan fácil al gobierno, y que esperamos también poder contar con algunos medios que visibilicen estos temas, porque solo se muestra aquello que quieren mostrar, ¿no? Es como un poco la evaluación que nosotros tenemos de lo que ha sucedido este año y que esperamos que sea distinto para el próximo año. Claudia, creo que haces una caracterización muy precisa de lo que ha sido la agenda legislativa del gobierno, sus éxitos, sus derrotas y la compleja situación que a veces se encuentra la oposición para tener un planteamiento coherente frente a los desafíos que el gobierno le va poniendo. Pero en este esquema, la pregunta que a mí me surge es cómo visualizas precisamente el papel de la organización social y a través de movilizaciones tan relevantes como la que hemos comentado en la definición de estas situaciones políticas, porque el Parlamento se ve con sus tareas y tú has dicho hay parlamentarios que debieran reflexionar sobre sus compromisos populares cuando fueron elegidos, pero también uno tiene que preguntarse cómo el movimiento social, cómo esta movilización de las mujeres del 8 impacta en las definiciones políticas. ¿Cómo visualizas esa relación entre la lucha en el Parlamento y el apoyo social? Bueno, efectivamente tenemos una oposición que no está a la altura de estas mismas demandas del movimiento social. Claramente ha sido fundamental el rol que han cumplido históricamente, cumplen hoy y seguirán cumpliendo los movimientos sociales, no nos cabe duda. Es la caja de resonancia para el Parlamento. Es que uno piensa cuando llega allí, efectivamente la estructura es tan aislante de lo que sucede afuera, desde que tú no sabes si hay sol o está lloviendo, hasta qué es lo que sucede afuera. Yo creo que efectivamente es fundamental la presión que ejerzan los movimientos sociales, la muestra de lo que han hecho, de lo que hemos hecho y en esta movilización las mujeres, es fundamental. Pero se tiene que cruzar con demandas estructurales, sí o sí. Es decir, no puede ser que para la próxima marcha de Noma FP hayan menos de la cantidad de gente que estuvimos día viernes, porque son problemas que atraviesan obviamente la realidad de nosotras, de nuestras familias. Por tanto, el rol que tienen que cumplir y van a seguir cumpliendo las organizaciones sociales es fundamental. Por eso también ahí los mismos parlamentarios, es un ejercicio que nosotros hemos tomado como práctica, cómo sumamos las propuestas de los movimientos sociales en la discusión parlamentaria, cómo las sumamos en la construcción de proyectos de ley, cómo los incluimos, cómo los llevamos a las comisiones a exponer las problemáticas, cómo visibilizamos que ustedes que están viviendo ellos también en otro espacio de las comisiones, en las salas, en otras intervenciones, que no son muchas, de repente uno tiene un minuto y medio para decir un montón de cosas y tiene que aprovecharlas de la mejor manera. Efectivamente, es fundamental el rol que van a tener que seguir cumpliendo las organizaciones sociales. Y también, yo ahí hago un llamado, tiene que ver con los espacios de participación. Muchas veces los movimientos sociales cuestionan si sirve de algo ir a postular a los cargos de poder, de representación popular. Y no cabe ninguna duda, mientras más dirigentes sociales se atrevan a ir de candidatos a ocupar esos espacios de poder, más posibilidades hay que queden allí prestadas esas demandas también. Y creo que una cosa le quita a la otra. así como tiene que haber una calle movilizada, una organización movilizada, también tenemos que ser capaces de ir por ese espacio. Yo lo digo como experiencia personal también, porque ellos tienen el poder, de ser duda, la derecha, las transnacionales, los empresarios en este país, el 1%, tienen el poder, de eso no cabe ninguna duda, pero necesitan de la estructura del Estado, necesitan de la estructura de los municipios, necesitan de la estructura de los gobiernos regionales para poder ir a instalar sus políticas neoliberales, de eso no cabe ninguna duda. Y es allí donde tenemos que disputar esos espacios, y es allí donde les duele en el fondo. Por tanto, no tenemos que ceder esos espacios, tenemos que ir también por esos espacios. Quienes hemos sido parte del movimiento social, sindical, no tenemos que tampoco marginarnos solo a espacios de la calle, tenemos que también atrevernos a ir a ocupar esos espacios. Ellos necesitan ese poder, que no lo tienen siempre. Nosotros sí podemos acceder al único poder que podemos acceder si hacemos una buena pega, si nos organizamos, si contamos con partidos políticos que nos apoyen, con movimientos. También hay que ir a disputar ese espacio. De eso no hay que temer, hay que atreverse, hay que ir por ese espacio. Sí. Por tanto, yo creo que hoy día el trabajo que podamos realizar en conjunto con los movimientos sociales, presionando una oposición que haga la pega, que le haga contrapeso a las medidas antiderechos de este gobierno, vamos a poder avanzar. Yo no veo otra alternativa. Creo que se viene un 2019 bastante agitado. Vamos a estar ahí trabajando fuertemente en conjunto con las organizaciones. Hay un montón de demandas transversales que se visibilizan a la hora de la elección, y que es obligación nuestra ir a los movimientos sociales, ponerlos en discusión, ponerlos en tabla, hacer acciones. La presión es fundamental. Así que creo que no cabe ninguna duda del rol que tiene que cumplir y del rol que debe cumplir la oposición, que no ha estado a la altura, que ha sido capaz de mirarse el ombligo a momento y no representar y no leer aquello que nos están pidiendo desde los movimientos sociales. Sí, Claudia, muy importante lo que tú nos comentas respecto al rol de los movimientos sociales, la unidad. Simplemente quería preguntarte sobre un tema que yo la verdad te he visto bien activa. Tiene que ver finalmente con las fuerzas imperialistas. Yo la verdad te he seguido harto viendo lo que tú haces respecto a la intervención de particularmente los Estados Unidos en países latinoamericanos, particularmente el caso de Venezuela, Cuba y otros. Respecto al desarrollo de los movimientos sociales, ¿qué tan importante es poder incorporar también este elemento? Bueno, te agradezco la pregunta un montón. Yo soy una bolivariana, creo en la patria grande. Estuve hace menos de una semana con la presidenta del Senado en Bolivia, Adriana Salvatierra, hija de madre chilena. Teníamos muchos temas en común, conversamos muchísimo. Obviamente también ahí hoy día ellos, que van a enfrentar un proceso eleccionario, obviamente están expuestos a cualquier medida de injerencia que quieran, que a lo mejor ya están de hecho en proceso, en camino. No hay que olvidarse que han tenido algunas acciones, han quemado por ahí algunos edificios públicos en Santa Cruz, desconocidos, que no sabemos quiénes, ¿verdad? O sea, efectivamente cuando hay un surgimiento, cuando los sectores de izquierda y más progresistas han gobernado nuestra América, ha estado una amenaza latente siempre de pues, interferir, de afectar esos procesos. Obviamente yo soy una defensora de lo que sucede en cada uno de nuestros pueblos. En la década donde más presidentes progresistas de izquierda hubo en América Latina, fue la década donde más integración y colaboración latinoamericana hubo. De eso no cabe ninguna duda. Hoy tenemos presidentes fascistas, presidentes que no reconocen sus crisis internas, y que lamentablemente tenemos a un presidente que hace oídos sordos a lo que sucede en Colombia. Por ejemplo, en los primeros 100 días del presidente Duque han tenido más de 150 dirigentes muertos y nadie dice nada. Lo que está pasando en Brasil, un retroceso en derechos enorme, lo que está pasando en la frontera de Honduras con Estados Unidos, etcétera, en Guatemala, dirigentes medioambientales. Mira, nosotros no tenemos que desconocer cuando nuestros gobiernos, yo ahí hablo de la identificación que siento por los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina, que por cierto han cometido errores, pero no horrores, que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo. Yo creo que efectivamente ellos, cada pueblo tiene el derecho a autodeterminarse, a decidir por sí solo, a poder resistir cualquier tipo de injerencia. Nosotros vamos a movilizarnos en contra de quienes van a estar invitados a un encuentro acá en Chile. La próxima dos semanas van a estar acá presidentes que representan para nosotros los antiderechos, el fascismo, la discriminación, la segregación, y vamos a estar allí para que vean que no son bienvenidos en nuestro país, que más allá de que hoy día nos gobierne un gobierno que no ha sido capaz de recoger las demandas, que no las va a recoger claramente porque se siente identificado con otros valores. Nosotros creemos que Bolsonaro, por ejemplo, es una persona no grata. Creemos que Duque no está haciendo lo que tiene que hacer, hacerse cargo de las problemáticas de su país, y por el contrario está profundizando la desigualdad. Y así podemos llegar a una lista interminable de presidentes que responden finalmente a los intereses de Estados Unidos, aunque la gente cuando nos escucha hablar de esto dice, ya está con el discurso añejo. No es un discurso añejo, está demostrado. Vamos a esperar 30 años más para que declasifiquen documentos como nos pasó a nosotros, ¿no? Hoy día es más fácil enterarse porque los presidentes anuncian cosas por Twitter, así que no es tan difícil, ¿no? Pero claramente vamos a seguir en la postura de defensa de la autodeterminación, del diálogo, de la paz en otros países, que sean los propios venezolanos, en el caso de los venezolanos, que sean los propios pueblos que definan sus destinos sin tener que ser obligados o que sean presionados por países externos. El Grupo de Lima de verdad ha sido vergonzoso en esa política internacional, no ha llevado una política de integración, de cooperación y de paz, al contrario, ha estado afianzando el intervencionismo en estos países, y nos parece a todas luces reprochable. Así que nosotros al menos vamos a seguir en esa misma línea. En lo personal tengo un compromiso, me siento latinoamericana, bolivariana, creo en la patria grande, y creo que hoy día, este año, además hay un tremendo desafío, van a haber elecciones en Bolivia, en Argentina y en Uruguay al mismo tiempo, por tanto vamos a esperar que los resultados de esas elecciones terminen constituyendo una nueva mirada en la construcción de una América más integradora, colaboradora, de paz, de diálogo, sin injerencia internacional. Diputada Claudia Mix, queremos agradecerle este contacto que ha tenido con De Domingo a Domingo Sin Restricción de Radio Nuevo Mundo, que por supuesto le agradece profundamente que haya dedicado este tiempo. Fue largo, ¿no? Una conversación que hemos podido conocer sus opiniones respecto a lo que sucede en nuestro país y en nuestra América Latina. Muchas gracias, ¿no? Agradecerles a usted el tiempo, ¿no? Generalmente se dan estos espacios de conversación, y de verdad yo estoy más agradecida que ustedes por el espacio de verdad que me dieron. Y nada, saludar y felicitar nuevamente a la coordinadora por la tremenda marcha que logró construir a nivel nacional. Yo creo, me atrevería a decir, vimos que hubo más de 1 millón de mujeres en la calle el viernes. Así es. Vamos a que cada ciudad de este país tuvo su propia marcha, que cada rincón, que cada comuna pudo expresar a través de sus organizaciones de mujeres su compromiso con este 8 de marzo, que fue claramente distinto. Le ganamos al comercio, le ganamos al consumo. Fue un 8 de marzo distinto, no fue una celebración, una conmemoración, y eso me tiene muy, muy, muy contento. Muchas gracias. Será usted la posibilidad. Muchas gracias, diputada, y por supuesto tendremos otras oportunidades para conversar sobre estos temas y otros cuando más. Cuando quieran, cuando quieran. No importa el día, si es domingo en la mañana, ahí voy a estar dispuesta. Gracias, muy amable. Está muy bien. Bueno, una interesante conversación. El tema de 8 de marzo, pero partimos viendo la política nacional y también lo que sucede en nuestra América Latina. Sí, yo la verdad creo que es importante poner sobre la mesa que hoy día sí hay más sectores de la oposición que también se están haciendo ciertos cuestionamientos en función del rol que se cumplió el primer año de gobierno de Sebastián Piñera, y a mí eso me parece tremendamente positivo, sobre todo en función de ir proyectando el cómo se va a enfrentar este segundo año, donde también va a haber un esfuerzo importante por definir lo circunstancial, lo sustancial, perdón, que puede tener, digamos, este segundo gobierno de Sebastián Piñera, porque de momento lo que tenemos como resultado de el primer año, en términos generales, obviamente uno podría ir encontrando ciertas excepciones, pero son la presentación de ciertos proyectos de ley que básicamente tienen como factor común que vienen a revertir ciertos avances que se hicieron en el gobierno anterior. En eso, ejemplo más claro de aquello, el tema de la supuesta modernización tributaria, que tiene este eufemismo, que de modernización no tiene mucho la verdad de las cosas, sino que más bien viene a devolver estos recursos que mediante impuestos se le cobran a aquellos sectores súper ricos en la población, para devolvérselo a o sea, que básicamente se lo viene a devolver. Entonces, creo que el cómo se mueva la oposición este año va a ser sin duda determinante en términos de los resultados que se puedan ir teniendo, porque en el fondo, si va a haber división por cualquier cosa, y esto va a derivar en que ciertos sectores terminen votando a favor de las propuestas del gobierno, la verdad de las cosas es que podemos llegar a un punto incluso de suma cero respecto a todos los avances que, claro, si bien puede que no sean los avances que uno querría o con toda la profundidad, pero bueno, es lo que con la correlación de fuerza en el momento que hubo se pudo conseguir, y retroceder en eso, la verdad de las cosas, que me parecería bastante lamentable. Don Patricio. Mira, yo quisiera aprovechar estos tres minutos que quedan de la primera parte. De la primera parte, para, digamos, cogerme un poco de la última pregunta que hacía Javier a Claudia Mix, que tiene que ver con la situación de América Latina, y comentar una noticia que aparece, a mí me da vergüenza que aparezca en la primera página del Mercurio de hoy, cuando dice: hay 15 muertos en Venezuela porque no pudieron hacerse diálisis, y no pudieron hacerse diálisis porque el país está sufriendo un corte eléctrico que ya lleva 3 días. Y yo encuentro que esto es un crimen. Porque no es un corte natural, digamos. Porque este corte, todas las informaciones apuntan a que es un corte provocado por un ataque informático. Esto lo señalaba ayer con bastante antecedente Raúl Sor. Y, digamos, todo apunta a la figura siniestra de este gusano rubio, ¿no?, el senador norteamericano, que se dio el lujo de informar a los pocos minutos del corte de todas sus características. Caramba, entonces, que estaba bien informado Marco Rubio. Entonces todo habla de un sabotaje de gran envergadura contra el gobierno legítimo de Venezuela, que ha tenido consecuencias realmente graves. Y entonces que hoy día se haga mofa, porque eso es lo que es, de que hay 15 muertos porque no pudieron ser atendidos en diálisis, a mí me parece criminal. Y más criminal me parece que los mismos sectores que claman por ayuda humanitaria estén hoy día estimulando nuevas sanciones o nuevas agresiones contra Venezuela, y al mismo tiempo reclamando de los problemas que se suscitan en Venezuela precisamente a partir de sus agresiones. Esto es el colmo del cinismo. Te dejo sin energía y luego te culpo de que no me das energía. Te corto la luz y después te acuso de que no me vendes velas. Te robo la plata y... Te corto la energía en el hospital, te mato los pacientes y te acuso de estar matando gente. O sea, realmente es un crimen, y yo creo que hay que hacer un llamado muy serio, porque una cosa es la disputa política que habíamos tenido hasta ahora entre dos fuerzas que se disputan el gobierno o el poder en Venezuela, y cada uno es libre de tomar partido, y otra es que un sector, que en este caso corresponde a la oposición que pretende dirigir el señor Guaidó, ya recurra a técnicas que están en el límite del crimen. Porque dejar a los hospitales de todo un país sin energía, más allá de lo que puedan tener los hospitales como energía propia a generar con generadores, es un crimen. Y eso es lo que está haciendo la oposición venezolana dirigida por Guaidó y apoyada por el imperialismo norteamericano y por países como Chile, que han tomado la bandera de estas malas causas. y yo creo que de una vez por todas hay que ser muy enérgico en la denuncia de estas situaciones. Yo espero que no sean países, que sean solo los gobiernos de derecha que existen en los países, porque yo por lo menos espero que en Chile, teniendo sobre todo la experiencia que se vivió durante la dictadura de Pinochet, tenga una sensibilidad distinta respecto a las cosas que están haciendo. Es cierto, hay un gobierno de derecha que está apoyando con todo, se ha ido hasta inmiscuir directamente cuando llega a Cúcuta con una supuesta ayuda que no se sabe, que no se sabe a quién diablo se le entregó finalmente y dónde está, cuánto costó ese viaje del presidente Piñera con sus delegaciones y con su supuesta ayuda. Bueno, todas esas cosas yo espero que no sean países, sino que sean, que no sea la población de los países, sino que sea la política injerencista de Estados Unidos, a la cual este gobierno sigue a pie juntilla. Yo creo eso. Y como último antecedente, respecto al tema de la salud, obviamente creo que esta esencia criminal que tienen acciones como las realizadas que derivan con la muerte de personas, digamos, en este caso por las diálisis, yo creo que también hay otro punto que no se nos puede, en el fondo, arrancar de el debate, que tiene que ver también con cómo se concibe la salud acá. O sea, aquí pareciera, cuando uno escucha a ciertos personeros de la derecha, como que no se muriera nadie en las listas de espera de los hospitales. Hablan como si tuvieran absolutamente todo resuelto en este país en términos de acceso, sobre todo a la salud. Y la verdad de las cosas es que el nivel de doble estándar respecto a aspectos como esto es vergonzoso. Yo de verdad creo que tampoco se nos puede perder de vista que cuando hablan y critican, vienen a dar a entender, no explícitamente, pero no pueden hacerlo, pero sí implícitamente, que en el fondo como si en Chile no pasaran ese tipo de cosas. Yo en eso creo que es bastante rescatable e importante y destacable lo que hace, por ejemplo, el alcalde Daniel Jadue, cuando él también sale a decir, oye, mira, si aquí en mi misma comuna hay una persona que está en esta situación de salud, y la verdad las cosas que no los veo tan interesados en poder resolver este tema que es concreto. Y eso se repite a lo largo de todo el país. Así es. Y estamos llegando al final de la primera parte, y vamos a hacer un alto y regresamos en algunos minutos para volver con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Bueno, y estamos de regreso de Domingo a Domingo Sin Restricción. Domingo 10 de marzo. 10 de marzo del año 2019. En un mes que comenzó con mucha fuerza las movilizaciones, que por supuesto hay que saludar. Y también un mes que, bueno, trae el recuerdo la partida de la gran dirigente del Partido Comunista y de las mujeres en general del país y de las causas de los sectores populares, Gladys Marín, que un 5 de marzo del año 2005 partió, falleció, y por supuesto el Partido Comunista en sus actividades importantes de este comienzo de marzo realizó ayer sábado una romería, un recuerdo con participación de mucha gente en el cementerio general. Y bueno, ya estamos en contacto con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, quien ayer tuvo a cargo el discurso o el saludo principal de esta conmemoración de la partida física de Gladys Marín. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hola, ¿cómo está usted? El gusto es mío. Aquí estamos tratando de sobrevivir a marzo, porque usted sabe que cuando llega marzo se viene todo encima.

porque el presidente de la República declaró que el pago de los medidores debe correr por cuenta de los usuarios. Porque el otro día dijo, digamos las cosas como son, los usuarios tienen que pagar los medidores. Ah, y todo lo que tiene que ver de parte del Ejecutivo en relación a lo que es el consumo eléctrico, han dicho lo mismo. Pero ahí hay, ahí hay como una suerte de conflicto de interés del presidente que no lo quiere reconocer, porque además de se dice, yo no lo tengo certeza, pero porque no conozco los detalles, pero de que el presidente tiene inversiones en Enel. Además, su primo hermano es el presidente de Enel. Entonces, uno no... Al parecer ahí hay conflicto de interés también. Claro, un señor Chávez Piñera, que es primo hermano, sí, hermano del ministro del Interior. Don Germán Chávez. Germán Chávez, sí. Sí, sí. Entonces... Esa es la situación. Entonces, pero muchos aquí han aprovechado, han sacado el listado de los diputados que votamos a favor de la ley, pero pues, francamente, como decirme que si yo estuviera a favor de la empresa de energía eléctrica, la ENES, ¿cómo se llama? En Santiago. Para que gane más plata, y una cantidad fabulosa de plata. Absolutamente, yo jamás voy a estar de acuerdo con eso. Entonces, lo único que puede haber pasado es que no hayan equivocado. Y ahora se equivocó todos los diputados, porque yo estoy seguro, y eso sí, de que todos votábamos pensando eso. Fue tan rápido el trámite entre el Senado y la Cámara de Diputados, y la forma en cómo se hizo la votación, que de verdad fuimos sorprendidos. Y eso hay que reconocerlo, y largamente. Ya no nos vamos a esconder los errores. Es un error que se comete en este sentido, que puede ser muy grave, pero está que se puede enmendar. Incluso nosotros estamos estudiando que existan aspectos de constitucionalidad en la aplicación de la ley, ¿no? Porque es raro, incluso es raro, porque cuando se hace una indicación que va en contra del objetivo de la ley o del espíritu de la ley, como se dice, esas indicaciones se declaran siempre inadmisibles. Entonces, yo no sé cómo pasó en el Senado esta indicación que iba en contra del propósito de la ley. Es casi inexplicable. Entonces, aquí pasó algo muy raro, de lo cual no nos alcanzamos a dar cuenta. Diputado, yo encuentro que es muy correcta su postura de señalar con claridad que se puede haber cometido o que se cometió un error, digamos, en la aprobación de esta ley, pero me hace mucha fuerza el que usted indique que se están haciendo los esfuerzos para hacer la corrección. Ahora, no sé si esa corrección puede realmente ser resorte parlamentario o requiere algún apoyo de ejecutivo, porque realmente sería muy importante revertir esta situación. Yo creo que se puede, porque no es un proyecto que no implica gasto fiscal, ¿no? Yeah. Son dineros particulares, entonces ahí sí se puede. Nosotros no podemos hacer proyectos cuando significa gastos de plata del Estado. Ahora, si el gobierno quiere, va a buscar todas las... Por eso es que yo estaba haciendo la advertencia de cuidado con el papel del Ejecutivo. Entonces ahí hay que tener ojo. Porque ellos pueden buscar todas las formas de tratar de declarar anticonstitucional, no sé. Entonces, por eso hay que estar atento, y aquí vale mucho la fuerza que tenga el movimiento de usuarios al respecto. Yo creo, presidente, no sé si usted concuerda conmigo, que estas situaciones son las que hacen que sea necesario poner siempre en el tapete el carácter de estas empresas, porque estas son empresas que son lo que se llama monopolios naturales de la economía. Es decir, no puede haber más de un proveedor de energía eléctrica domiciliaria, que es lo que hace Enel. Bueno, Enel hace otras cosas además. Entonces hay que recordar un poco la historia, y Enel es la sucesora de Endesa España. Endesa España le vendió a Enel italiana el control de la electricidad en Chile, ¿no? Y Endesa España había hecho el negocio con Juracek por Endesa Chile, que le despojó al Estado de la propiedad de estas empresas. O sea, esto tiene una historia muy turbia, muy negra. Y realmente es como inadmisible que ahora este monopolio natural se quiera apropiar de esta fortuna, porque claro, cobrando 100 pesos, dicen, o 200 pesos mensuales por el medidor, que parece muy poco. 5 millones de medidores. ¿No? Uno tiene que acordarse que son 6 millones de medidores, y por un lapso que no sé cuánto tiempo va a tomar, ¿no? Entonces 6 millones por 10 pesos ya son 60 millones, y por 100 pesos son 600 millones, o sea, $1 millón mensuales de regalo. Y hay que decir estas cosas, o sea, para que la gente lo entienda, ¿no? Claro, además es una empresa de la cual fue despojado el Estado. Recordémonos que la empresa eléctrica era del Estado, Endesa, Chilecha eran del Estado, y fueron privatizadas, ya sabemos cuándo. Bueno, como claro, casi todas las cosas en de las empresas, digamos, que fueron estatales importantes en nuestro país. Hay un punto de lo que usted mencionaba, diputado, que tiene que ver con el rol que han cumplido los medios de comunicación en relación a el tema medidores. Yo con mucha detención escuchaba lo que usted mencionaba, de cómo han salido a decir en el fondo que aquellos diputados que votaron el proyecto, como que en el fondo atribuyéndoles toda la culpa, y donde la verdad de las cosas es que a nivel de medios de comunicación masivo, lo que han intentado hacer esta última semana es justamente reforzar esa idea. En el fondo diciendo que todos votaron a favor y que por tanto son todos culpables y que por tanto nadie se salva, y eso sin duda es bastante complejo desde el punto de vista de poder reivindicar la política como herramienta de transformación. Yo quería traer otro tema que también ha sido bastante noticioso esta semana, que tiene que ver con la compra de terrenos que el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, hizo en la Araucanía. En el fondo, si usted pudiera comentarnos qué le parece esta situación o qué implicancias políticas más bien puede tener, porque la verdad ha sido bastante revuelo, pero creo que no, o sea, uno podría, digamos, agarrar el tema desde muchos puntos de vista. Entonces, preguntarle a usted desde qué arista le parece más importante. Claro, mire, yo no sé si aquí se ha hecho una investigación a fondo sobre el tema. Yo creo que, bueno, yo fui sorprendido, como todo el mundo, de que este caballero tuviera un terreno en un lugar, territorio mapuche, y que por ley no, esas tierras no se pueden vender a terceros. Bueno, no sé, salvo algunas excepciones. Entonces, yo no sé si el señor Huilla compró esos terrenos con una de esas excepciones excepcionalísimas a la ley. ¿Cómo se las arregló para hacer eso? Porque él no tiene cercanía, yo creo que no tiene familia mapuche, ni es de la zona, no sé. Ahora, cuando esto salió en la prensa, rápidamente a mí me llamó la atención que la CONADI, que debiera defender los intereses de los mapuches, ¿no es cierto?, lo primero que dijo, no, que esto estaba hecho de acuerdo a derecho. Después supimos que este señor, para comprar esas tierras, formó una sociedad anónima con su señora, con su hijo. Parece que no suenan estas sociedades anónimas, ¿no? Parece que está en medio de moda. Y después, cuando le preguntaron al presidente de la República, el presidente de la República dijo, yo creo que se sintió algo sorprendido, dijo, estamos investigando. Pero la investigación duró muy poco, porque pocas horas, 3-4 horas, el ministro del Interior dijo, si está todo en regla. Una investigación bastante eficiente, se podría decir. ¿Ah? Bastante eficiente las investigaciones, o sospechosas. Claro, fue una investigación muy rápida. Yo creo que esto hay que seguir investigándolo, ¿no? Yo creo que en la Cámara algo vamos a hacer en el Parlamento al respecto, porque no podemos quedarnos cruzados de brazos, porque esto tiene una implicancia seria, tiene una implicancia muy seria. Ahora, yo no tengo duda que a lo mejor hayan usado, por eso le digo yo, algunas de estas cosas que a veces no se conocen bien de las leyes y que dejan una pequeña aperturita y que la aprovechan, no sé, por empresarios, algunas sociedades, y las usan en beneficio propio de alguna empresa. Como dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa. Más o menos. Así dicen los abogados. Presidente, yo quería hacer una consulta tratando de englobar un poco los temas que usted ha colocado sobre la mesa, que tienen que ver con la complejidad de la agenda parlamentaria, las dificultades que tiene la oposición para ponerse de acuerdo en este acuerdo administrativo, que obviamente tiene que tener contenido y en ese sentido deja de ser tan administrativo. Pero yo lo relaciono con esta fiesta que tuvo ayer el presidente con sus partidarios de Chile Vamos, en donde proclamaron su intención de tener varios periodos de gobierno a continuación del de Sebastián Piñera. Ellos se veían muy optimistas, muy contentos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la visión que tiene el Partido Comunista o las fuerzas de oposición respecto de esta pretensión del gobierno de Sebastián Piñera de proyectarse en varios periodos más a través de Chile Vamos? Mire, yo creo que ellos tienen la posibilidad de proyectarse. Parece dura la respuesta que estoy dando. Muy dura. Me he tenido que sentar aquí. El problema está en que no va a ser por mérito de ellos, sino que va a ser por desmérito de la oposición. Porque si la oposición no se une, no solo en el pacto administrativo de la Cámara, que es una parte, pero si no se une en un compromiso político, social, con un programa claro hacia adelante, claro que la derecha se puede mantener en el poder, ¿no? Y yo todavía hasta ahora, francamente, no vislumbro un avance en las relaciones opositoras, y me estoy refiriendo a las directivas de los partidos, porque se podrá hablar mucho contra los partidos, mucho hablan contra los partidos, pero la verdad es que los partidos tienen que existir, y los partidos finalmente conducen la política. Otra cosa es que se vean influenciados, que se vean acuciados, digamos, por el movimiento social, esa es otra cosa. Pero por más acuciados que se vean, si no hay un proyecto único de todos los partidos que unifique, es muy difícil, ¿no? Y sabemos que la dispersión, y sobre todo las dispersiones que se dan en la izquierda, que se dan desde el centro a la izquierda, son muy complejas para los pueblos, son los pueblos los que tienen que soportar después entonces estos gobiernos. Entonces muchos dicen, pero es que los gobiernos de derecha los eligen. Sí, claro que lo elige, pero porque no damos la posibilidad de que se elija otro tipo de gobierno. Y nosotros lo que estamos haciendo hasta ahora es que al no llegar a acuerdo estamos restando esa posibilidad al pueblo de Chile de pensar en un gobierno para la mayoría que realice reformas profundas, porque sé que hay tantas cosas que han quedado ahí truncas, el propio cambio de la constitución política del Estado o un nuevo proyecto de desarrollo para Chile. Eso no lo va a hacer la derecha, ¿no? Incluso culminar todas las políticas que puedan otorgarle plenos derechos a las mujeres tampoco lo va a hacer la derecha. Si la derecha, cuando se anunció esta marcha, el presidente, la ministra de la mujer, parlamentarios de derecha estaban absolutamente en contra. En la Cámara de Diputados se hizo una votación para permitir que las mujeres que trabajan en el Congreso pudieran adherir a esta huelga simbólica, pero que se transformó en grandes marchas en Valparaíso. La derecha votó en contra, ¿ya? Aduciendo que la Cámara de Diputados estaba aprobando actos ilegales. Bueno, ahora que digan lo mismo. Ah, claro, el presidente y la ministra al día siguiente de la marcha, puras flores para la marcha, pero el día anterior estaban hablando de que no era necesario, que era contraproducente, que no había para qué, que estaban movidos por un partido político. Lo que era mentira, partidos políticos participamos en la marcha, pero ninguno fue con la intención de manipular esa marcha, contribuimos a ella, ¿no? Entonces, si no captamos esa necesidad, ese espíritu de unidad que ya está emergiendo desde abajo y los partidos no se ponen, ¿no es cierto? no se ponen en camino hacia eso, va a ser difícil y la derecha puede continuar adelante. Y la gente lo está pidiendo. Estuve en varias actividades en el distrito ayer, la gente muy contenta por la actividad de mujeres, y la pregunta es, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo nos unimos todos? ¿Cuándo? ¿Y cuándo peleamos todos por estos otros problemas? Por el tema, usted decía, de los medidores, por la colusión de los supermercados en relación a los pollos, ¿no? Contra los abusos, por ejemplo, en el tema de la basura, del medio ambiente, la contaminación. Hay una serie de temas que están dando vueltas por abajo, y el tema de la delincuencia. ¿Cuándo nos unimos en todas estas cosas? ¿Cuándo? ¿Cuándo le entregamos una propuesta al pueblo de Chile y la posibilidad de que la discutan y discutirlo con ellos? ¿Cuándo lo hace la oposición? ¿Es que hay intereses creados en algunos sectores de la oposición? Esa es la pregunta. Diputado, cambiando de tema, y no muy lejano tampoco, para no equivocarse, pero el tema que el Partido Comunista entregó un documento respecto a lo que sucede en las Fuerzas Armadas y particularmente a los fraudes sucedidos en las Fuerzas Armadas, que ya no son pocos, que son muchos, y que están en poder del poder, están en manos del Poder Judicial en busca de encontrar los responsables verdaderos, los que finalmente han cometido estos fraudes y se han, por supuesto, con ellos beneficiado. ¿Cómo se ve la situación en general a partir de lo que plantea el Partido Comunista respecto a las Fuerzas Armadas, que no es un tema menor, porque las Fuerzas Armadas, primero, mueven una parte muy importante del presupuesto nacional, que está dedicado a su mantenimiento y a su perfeccionamiento y a su mejora desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y de la guerra, etcétera, etcétera? ¿Cómo la ve la situación? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta que lo fundamental plantea terminar con los resabios de la doctrina de la seguridad nacional que implantó la dictadura, doctrina que planteaba que las Fuerzas Armadas tenían que determinar poco menos que el destino del conjunto de la sociedad, por lo tanto tenían que estar fuera de la sociedad y tener entonces un alto grado de autonomía. Ahí en ese alto grado de autonomía ellos podían, por ejemplo, decir, este es el enemigo, y determinar un enemigo interior. Nosotros fuimos enemigos interiores de la patria en ese momento. Pero también ese alto grado de autonomía les permite a ellos manejar una ingente cantidad de recursos de manera autónoma de las instituciones fiscalizadoras del Estado. Eso ocurre en relación a eso. ¿Y qué es lo que ha tenido como consecuencia esto? Bueno, grandes robos de plata, gastos reservados que se han gastado en mil cosas, en enriquecimiento de algunos generales, que son casi todos de los altos mandos. Lo que a mí me parece que ha causado ya un malestar y una preocupación dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo dentro del ejército. Yo creo que ahí hay una toma de conciencia que esto no puede continuar en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Porque se produce una disociación muy grande con la confianza que el pueblo chileno debe tener ante cualquier conflicto que se produzca. Si no está expresada la confianza del pueblo en sus Fuerzas Armadas, es muy complejo. Entonces me da la impresión que hay una reflexión, que esta reflexión que manifestó el comandante en jefe en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de alguna manera se está expresando. Ahora, el Ejecutivo, sin embargo, para mi modo de ver, se ha quedado atrás. No ha tomado ni una medida al respecto, ni una, porque hay un proyecto de ley de reforma de la ley reservada al cobre que va a establecer una nueva forma de financiamiento a las Fuerzas Armadas, y en lo que se está discutiendo esencialmente si se le entrega cuánto más, cuánto menos, cuántos plazos, si se le entrega anualmente, bianual o cada no sé cuánto hay. Esa es la discusión central. Pero primero se le entrega esa plata, sí, pero no están los elementos de control que aseguren que esas plata se van a gastar en la defensa, en la política de la defensa nacional. Y resulta que ni el Parlamento ni el Ejecutivo conocen de antemano en qué se van a gastar esas plata. para poder después fiscalizar de que efectivamente se gastaron lo que había que gastar. Hay algunos que dicen, no, pero que hay gastos que son reservados, que deberían ser secretos, porque pueden constituir temas de Estado, de seguridad del Estado. Esa es otra cosa. Eso se puede resguardar de otra manera, ¿no? Pero no que tengan que estar todos en secreto, resguardados, y que nadie sepa nada. Nosotros preconizamos que no, porque debe ser la sociedad civil la que discuta, analice y determine las políticas de la defensa nacional, las estrategias, etcétera, etcétera, en conjunto con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que debe ser el poder civil el que controle entonces los gastos de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas en todo orden de cosas al poder civil. Esa es la forma como deben actuar en un sistema democrático. Ahora bien, entonces se han buscado, y ya lo que sí es que a mí por lo menos me da la impresión que la Cámara de Diputados, ya parlamentarios de manera transversal, no todos, porque hay un sector que se opone, que se niega a esto, han llegado a la conclusión de que se deben establecer sistemas de control mucho más rigurosos e ir terminando con la autonomía de las Fuerzas Armadas, por lo menos en este plano. Nosotros lo tenemos mucho más extensivo, pero el tema que está ahora es esto. Y yo sí, pero también fue un poco controversial, porque yo firmé un proyecto junto a parlamentarios de derecha, de centro, para decirlo de alguna manera, del Frente Amplio, donde se plantea que un organismo que existe hoy día, el COSENA. El COSENA, ¿sí? Perdón, aquí lo tengo anotado, lo estoy buscando. El COSENA, que está integrado por el presidente de la República, el ministro de Defensa, el presidente de la Corte Suprema, los presidentes de la Cámara, de Diputados del Senado, el Contralor de la República y los cuatro comandantes en jefe. Que este organismo, que fue creado bajo la dictadura, por eso mucha gente dijo, pero ¿cómo es posible? Estamos, este es algo que viene de la dictadura. Bueno, pero si hasta la Constitución viene de la dictadura, yo, para mí ese no es mucho argumento. El argumento sí que es de peso, es que, pero es que ahí están los cuatro comandantes en jefe. Entonces, ¿cómo ellos mismos? Porque lo que se dice el proyecto es que las Fuerzas Armadas deben dar cuenta cada 6 meses de sus gastos ante el COSENA. Ahora, el COSENA no tiene ninguna potestad resolutiva, es solo consultivo hasta ahora, por eso tiene que hacerse un cambio constitucional. Entonces, yo lo firmé, entonces muchos dicen se va a revivir este organismo, eso. Pero no, yo lo firmé, ¿por qué? Porque hay que dar la discusión. Ahora, al contrario de lo que piensan otros, yo creo que este organismo se puede cambiar. Es decir, primero, por ejemplo, los comandantes en jefe inhabilitan su derecho a voto cuando se discute el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Se inhabilitan. Segundo, que todos los asesores sean nominados por los componentes civil del COSENA, y se cambie lo que existe hasta ahora. Para mí, si es que eso se pudieran dar esos pasos, ya podríamos ir empezando a llegar a acuerdos. Ahora, si no se dan esos pasos, si se va a determinar que no, que el COSENA como está, y que los comandantes de jefe también pueden opinar sobre sus cuentas, entonces no. Yo por lo menos ahí no llegaría hasta el final. O sea, aquí lo que estamos dando es el inicio a la posibilidad de legislar sobre el tema. Y esto tiene que perfeccionarse mucho más, es decir, tiene mucho más aristas, ¿no? Esto no es una aprobación ligera. Y además tiene que relacionarse con otros proyectos que están en la Cámara de Diputados, y hay uno especialmente que es muy interesante, que le entrega más herramientas a la Contraloría General de la República para poder fiscalizar a las Fuerzas Armadas. Ahora, en Chile hay dos instituciones fiscalizadoras, Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados, no hay otro. Entonces, mi propuesta es, o mi pregunta es, ¿y la Cámara de Diputados puede tener más capacidad fiscalizadora hacia las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí, que también se puede establecer, ¿no? Entonces esa es la discusión, pero a mí lo que me alegra es que se haya dado esta posibilidad en la Cámara de Diputados, porque en el Senado se está discutiendo, como dije, la ley de reserva del cobre, pero que está dentro de esos planteamientos. Ahora, es verdad que mediante decreto se han hecho una serie de reformulaciones a la forma de hacer la contabilidad en las Fuerzas Armadas. Ahora la Contraloría, que está hace un par de años atrás, la Contraloría General de República, que no podía meterse, ahora ya se puede meter. Es decir, hay efectivamente un control mayor. Pero como sabemos, este control se puede fácilmente burlar si es que esto queda todavía en manos de las Fuerzas Armadas. Porque ¿en manos de quién van a quedar los gastos reservados? Se dice que ahora no van a quedar en manos del comandante en jefe, que quedarían en manos de quien tiene a su cargo la dirección de inteligencia. Yo digo, no sé si tiene más garantía el comandante en jefe o la dirección de inteligencia. No, aquí tiene que hacerse parte del poder civil y hacerse responsable de los gastos de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que se tiene que establecer en última instancia. Diputado, estamos llegando al final. ¿Alguna reflexión final respecto a lo conversado hoy en el transcurso del programa? No, mire, la única reflexión que yo estuve ayer en la actividad en Pedro y Cerda, en San Ramón, vi a la gente muy entusiasmada, las mujeres muy empoderadas. Ahí en San Ramón había una actividad que habían más de 5.000 personas que le hicieron un homenaje al Iyapu, que cumplía 30 años de la primera vez que llegó a Chile, que cantó precisamente ahí en la bandera. Que le hizo un homenaje muy bonito a las mujeres, a los detenidos desaparecidos, los mapuches, a Víctor Jara, y la gente entusiasmada, que defendió o estuvo contra la injerencia norteamericana en Venezuela, que la gente aplaudió todo, ¿verdad? O sea, yo pensé que iban a pifiarlo con tanta propaganda mediática contra Venezuela y contra lo que es Venezuela. No, la gente entendió perfectamente y eran miles y miles los que estaban ahí. Entonces yo creo que las condiciones para avanzar en ponerse de acuerdo están dadas, y para incidir en la población y conversar con la población también están dadas. La gente está esperando, pero yo veo muchos intereses particulares. Algunos ya se andan candidateando a presidentes, a gobernadores, otros a senadores. En fin, ya están viendo más la cosa en lo personal que en los destinos del país, los destinos de Chile, que debiera ser lo que pensemos todos los políticos, porque eso es alta política, ¿no? Eso es alta política, lo otro es política de intereses personales. Eso quería reflexionar nomás. Bueno, presidente, queremos agradecerle este contacto. Espero que la próxima semana ya no se quede descansando en su casa y venga para acá. Qué feo. Eso sí que fue feo. Pero ya verá que de alguna manera tiene que desquitarse uno, ¿verdad? Ya. Sí, pero se desquita conmigo, que es lo que he hecho yo. Bueno, no sé qué es lo que le pasa en su casa a usted, pero se desquita conmigo. No lo voy a contar mejor porque se va a poner a llorar. O la marcha de mujeres lo puso en su lugar ahí. No, algo de eso hay. Bueno, oiga, le agradecemos que este contacto la próxima semana, por supuesto, en este mismo horario lo veremos. ¿Alguna reflexión de ustedes, Pati? Debiera haber, ¿no? Porque se han dicho un par de cosas tremendamente relevantes aquí por parte del presidente del Partido Comunista. Sí. Yo no digo que quedo preocupado, porque son cosas que todos vemos, pero el llamado que él hace a la unidad de las fuerzas de oposición para evitar que se proyecte un eventual régimen de derecha en Chile me parece tremendamente importante. No un eventual, una continuidad del que existe. Y yo creo que este llamado a la unidad en base a construir un programa común es algo indispensable. Es decir, por donde uno se meta, y aquí vimos varios ejemplos, ¿no? Vimos varios ejemplos y encuentra uno las fuentes originarias de hacer un programa de oposición unificado muy claras. O sea, aquí hemos hablado de Enel. Y yo digo, las empresas del Estado tienen que ser empresas que abarquen los campos en los cuales De otro modo, el capital privado abusa. Y eso es parte del programa de la oposición. Entonces, hay muchos temas y yo creo que este llamado es importantísimo. ¿Cambio de constitución se requiere para eso, don Patricio? Si usted debe saberlo. ¿Qué duda cabe, don? Sí, bueno, yo creo que en los dos contactos, entrevistas que tuvimos hoy día, justamente este llamado a la unidad, a cómo se hace contrapeso, viene a ser central en el debate de lo que va a empezar a suceder desde el desarrollo de este año. Y creo que en función de eso, obviamente sumarme a este llamado de unidad, que no sea unidad por unidad, sino que sea una unidad política, programática, consciente de que así como fuimos miles y miles de mujeres las que salimos a marchar el día viernes, esa fuerza, cuando estamos en unidad, simplemente se puede expresar, y si no, en el fondo no es la misma fuerza con la que se pueden dar estos golpes al modelo donde hay algunos tan asustados. Así que me sumo al llamado de unidad. También aprovechar de mandar un saludo a la octava compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, que cumplió 55 años desde su fundación. ¿Está de bombera usted? No estoy de bombera, pero bueno, hay que saludar. No, sí, de hecho estuvimos ahí. ¿Sí? También saludando la participación de las bomberas mujeres en todo esto. Perfecto. Y lo otro que también pasó esta semana, que a mí me parece que es súper importante, es la incorporación de Arlén al Liceo 1 Javiera Carrera, que es la primera trans en ser reconocida con su identidad de género para acceder a un liceo monogenérico. Me parece que eso tampoco se nos puede quedar en el tintero, porque fue una tremenda lucha que también viene a plantear y a cuestionar ciertas hegemonías, digamos, de este modelo. Al mismo tiempo que el Liceo Lastarria pasó a iniciar su camino hacia ser mixto realmente. Y yo lo digo con mucho orgullo, porque yo soy lastarrino de corazón. ¿No? Entonces, he sido impactado por esta noticia de que va a ser... ¿Positivo o negativamente? Positivamente. Ah, ya. Yo creo que la educación mixta es indispensable. Perfecto. De todas formas. Perfecto. Bueno, llegamos al final. Agradecemos a Francisco, que estuvo en los mandos técnicos y que anda con los ojos un poco inflamados porque... una infección. O sea, infecciones andan en el aire, ¿eh? Solamente sí. Yo pensé que estaba derrochando estilo. No. Es estilo también. Entre medio estilo. Lo veía bien producido. Claro. Y bueno. Yo pensé que el carrete había sido demasiado intenso, pero no. Una infección. Bueno, a Sergio Reyes, que estuvo en la producción periodística, y por supuesto que es en la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Ya vienen las noticias, viene un espacio de música. ¿Música viene ahora? Sí, música. Y luego las noticias, que se estarán informándolo de lo sucedido en nuestro país. Hasta el próximo domingo en este mismo horario. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.